Hola, hola. Hola, Oscar. Ahora sí, pero ahora te escucho, hoy no te escuchaba. No, no, estaba callada porque no sabía cuándo nos daban el aire. Acá tengo, estoy hablando por el Skype con el Vasco. Ah. Yo estaba hablando y no me escuchaba, no sé cuál es el tema. No, nada. Quería decirte que qué interesante siempre fueron los aportes de Roxana y cuántas cosas que por todo lo que ella lee y sabe sobre nuestra historia, cuántas cosas aparecen como desmistificadas en realidad, ¿no? Con respecto, en este caso, con respecto a San Martín. Digamos que la coincidencia, Oscar, de que hoy casualmente sea el aniversario de la muerte de San Martín, nos permite pensar aún más a nuestro país y al futuro de nuestro país, realmente, ¿no? Digo, por los tiempos que corren, me refiero, ¿no? Por estos tiempos actuales. Antes de que arranques, no recuerdo el nombre de quién fue que lo criticó a San Martín por cruzar los Andes, diciendo que esa empresa la puede haber hecho una compañía de mudanza. ¿Te das cuenta hasta dónde no le me bajan el valor a las cosas? ¿Qué actual que es eso? Lo acaba de decir Roxana y de verdad pido disculpas, pero tampoco me acuerdo. Bueno, una empresa de mudanzas, date cuenta. Hay gente que es muy respetuosa y es muy respetuosa con nuestra historia. Y en la actualidad hay más de uno que le faltan el respeto. Bueno, vos sabés que hoy también, 17 de agosto, es otra fecha a tener en cuenta, te diría, Oscar. Me refiero al 17 de agosto de 1989. Hacía apenas unas semanas que había asumido la presidencia del presidente riojano, que yo no quiero nombrarlo nunca. El presidente riojano que gobernó una década, en realidad, la década del 90. Este hecho sucedió el 17 de agosto de 1989. Año nefasto, no sé si lo recordamos todos, fue el año de la hiperinflación, en realidad, entre otras cosas. Bueno, ese día, ese 17 de agosto del año 89, se sancionó una ley que marcó un antes y un después en la historia de nuestro país, por lo menos de la historia más reciente, ¿no? Es la ley de la reforma del Estado, así se la conoció. Sí. Ley de reforma del Estado. Lleva un número que es el 23.696, fue sancionada ese día, y esta ley autorizaba al presidente a proceder con la privatización de un gran número de empresas estatales. Y también autorizaba al presidente a la fusión y disolución de diversos entes públicos. A ver si nos queda claro, estamos hablando de 1989 y esta ley autorizaba al presidente a disolver entes públicos, ¿sí? a fusionar, a unir distintos entes públicos y a privatizar un gran, pero gran número de empresas que hasta ese momento habían sido estatales. Sí. Y así empezó la era menemista, la década menemista que transformó, y esto hay que reconocerlo, transformó al país. Sí. Pero una transformación puede ser para bien, una transformación puede ser para bien o para mal, ¿no? Claro. Sí. Exactamente. Bueno, vos sabés Roberto Dromi, ¿te acordás? Tal cual, él era ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi. Encontré la frase. Encontré la frase. No, no. ¿Cuál es la frase? A ver. Bien. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en el Estado. O sea, está diciendo en otras palabras que va a privatizar todo. Es eso. Claro. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en el Estado. Ya lo dijo. Se equivocó, pero lo dijo. Sí, sí, claro. Cometió un fallido casi de libro, digamos. Bueno, ¿vos sabés quién fue el autor o quién tuvo la iniciativa de esta ley de reforma del Estado? A ver. El partido oficialista, porque el presidente Menem era justicialista, ¿no? Pertenecía al partido justicialista. Bueno, el partido justicialista fue el que dio el puntapié inicial para esta ley de reforma del Estado. Sí. No solo fue el partido justicialista, que era el partido gobernante, sino también alguno de sus aliados. ¿Y cuál era uno de sus aliados? La UCD. Claro. La UCD era una agrupación, una unión de centro democrático, quería decir la sigla, a la cual pertenecía Álvaro Alzogaray, un economista de aquellos años. Bueno, tanto el Partido Justicialista como la UCD en este caso apoyaron vivamente esta medida para que comenzara a funcionar, ¿no? Álvaro Alzogaray proponía o sostenía por aquel entonces que, y esta es una frase que también pasó a la historia, Oscar, achicar el Estado es agrandar la nación. Sí. Esto de achicar al Estado, ¿no es lo mismo que dicen hoy? Exactamente lo mismo. Con otras palabras, es lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero esto que yo te estoy diciendo sucedió en 1989 y hoy estamos viviendo el año 2023. Pasaron muchos años y las palabras son las mismas y las ideas políticas son las mismas. Bueno, ¿cómo? Con este tipo de propuestas, es privatizar todo, todo. No hay manera que quede nada en pie, nada que pueda servirle al resto de la humanidad. Yo me acuerdo de algunas cosas, cuando decían, bueno, obviamente también hay una campaña detrás de esto, ¿no? Cuando hablaban de los teléfonos, que era cierto también, que estaban en manos del Estado. ¿Recordás? Entel. Todas esas empresas que estaban en manos del Estado se privatizaron, se mal vendieron, como decían en esa época, se vendieron las joyas de la abuela. Necesitaba, con la convertibilidad y todo lo que se puso, que se llevó adelante, necesitaban ingreso de dólares. ¿Qué hicieron? Privatizaron, mal vendieron estas empresas y después pasó todo lo que pasó. Bueno, el ministro, tal como vos dijiste, el ministro de Obras y Servicios Públicos era este hombre, Roberto Dromi, se llama. Y él justificaba, ¿no? Justificaba vivamente, te vuelvo a decir, la necesidad de esta ley. ¿Y cómo lo justificaba? Te voy a leer un pedazo, un pequeño fragmento a través del cual Dromi justifica que esta ley es necesaria. O sea, era necesario privatizar empresas estatales y era necesario disolver entes públicos. Lo mismo que hoy estamos escuchando. Decía Dromi en ese año 89. Las privatizaciones tenían varios objetivos. Uno era obtener recursos para paliar el déficit fiscal. Siempre lo mismo, ¿eh? Siempre lo mismo. Y poder equilibrar el presupuesto del Estado. Siempre las mismas palabras. Porque con eso era posible un mecanismo de convertibilidad. Y acá atajémonos, porque todavía no se había impuesto la convertibilidad. Pero recordemos que esta medida llamada convertibilidad llevó a la última de las brutales crisis de nuestro país, que fue la del año 2001. ¿Sí? Otro, otro de los temas que él nombra era dar eficiencia a los servicios públicos. Siempre las mismas palabras, requiriendo a los inversores una mejor prestación que la que brindaba el Estado. Las mismas palabras que hoy. Otro era Te hago un paréntesis ahí, discúlpame. Empresas del Estado las manejaba el gobierno, las desfinanció, le sacó recursos, la gente empezó, o sea, la empresa empezó a funcionar mal. La gente empezó a quejarse, empezaron con la campaña de que es lo mismo que ahora, solo que ahora son del Estado y mixtas, pero en ese momento era la campaña era, estamos manteniendo una empresa deficitaria que encima da malos servicios. En principio da malos servicios porque no tenía inversión, no tenía buen control de las cosas. Eso hizo todo el caldo para que se privatizara y la idea de privatizar cayera muy bien a todos, ¿entendés? Seguramente fue así, en realidad. Yo a mí lo que me sorprende es la exacta copia de palabras, ¿no? Porque decir que uno de los objetivos, decía Dromi, uno de los objetivos de estas privatizaciones era obtener recursos para paliar el déficit fiscal, es lo mismo. Siempre el cáncer es el déficit fiscal. Y también otro de los objetivos era equilibrar el presupuesto del Estado, porque siguen diciendo que el presupuesto de nuestro Estado argentino no es equilibrado, le da mucha plata a la educación y a la salud cuando no debería ser así. Es alarmante la similitud, Oscar, alarmante. Bueno, poco, yo te decía hace un ratito que pocos días, apenas unas semanas después de haber asumido, ese 17 de agosto del año 1989, hace 34 años exactamente, el Estado, el Congreso Nacional, sancionó esta ley. Siguiendo nuestro Congreso en aquel momento, lo estipulado en el consenso de Washington, la Argentina inició entonces un proceso de privatizaciones que iba a asignar, pero decididamente, por eso te decía que fue un antes y un después, la última década del siglo XX, que fue la década del 90, década gobernada o llamada década menemista, en realidad, ¿no? A partir de la sanción de la ley esta, de la ley de reforma del Estado, el Estado, nuestro Estado argentino, al que siempre la derecha o la ultraderecha, como en este caso de hoy, siempre le echa la culpa de todo al Estado, al tamaño del Estado. El Estado argentino, a partir de esta ley, en aquella época, se fue retirando de sus funciones básicas. ¿Cuáles son las funciones básicas e indelegables de un Estado? Porque de verdad el Estado tiene funciones que son indelegables, no las puede delegar a la actividad privada. La salud, la educación, la justicia, la seguridad, estas son funciones indelegables. ¿Te imaginas que no podría haber una justicia privada? Por supuesto que no. No podría haber fuerzas de seguridad, por ejemplo, las policías, todas, privadas, son funciones indelegables del Estado, y no puede, tal como dice la palabra, no pueden ser delegadas. Bueno, este cambio rotundo de nuestro Estado, y retirándose el Estado de algunas de sus funciones básicas, fue generando una situación social que cómo fue cada vez esa situación social, cada vez peor. Cada vez se fue deteriorando más la calidad de vida de los argentinos. Y que el corolario de este deterioro paulatino de la calidad de vida social, económicamente, de los argentinos, ¿el corolario cuál fue? Diciembre del año 2001. Claro, claro. O sea, nos llega a sostenerse. Había pasado desde el 17 de agosto del año 1989, pocas semanas después de haber asumido el gobierno el presidente Menem, hasta diciembre del año 2001, habían pasado 12 años, Oscar. Y en 12 años llegamos a una de las peores crisis que recuerda la historia de nuestro país. Con lo cual, retirar al Estado de sus funciones básicas, achicar el Estado, equilibrar el presupuesto, ¿para qué sirvió? No, era un negocio para pocos. En realidad fue un negocio para pocos. Con el verso este que para todos nos va a ser bien porque vamos a tener mejores servicios, más baratos. Bueno, todo eso fue una gran mentira para allanarle el camino a estos mega empresarios internacionales o nacionales que se quedaron con las joyas de la abuela. Ese es el negocio final. ¿Beneficia? Hola. Y si a todo el resto de nuestra sociedad, no. Ahora, yo digo, ¿no se cansan de repetir lo mismo? O, dicho desde la otra vereda, digamos, ¿no nos cansamos de escuchar siempre decir lo mismo como la solución paradigmática? Porque el achicamiento del Estado, hoy, si lo escuchamos a Milei, en extremo, ya decididamente, si lo escuchamos a él detenidamente o a los demás candidatos, a la señora Pato Bullrich o al mismo Larreta que se quedó sin la candidatura, dicho sea de paso, siempre siguen diciendo lo mismo. La solución paradigmática es achicar el Estado. El ejemplo que sucedió entre 1989 y el 2001, que estalló el país en el 2001, ¿no alcanzó para darnos cuenta que no sirve esa solución? Uh-huh. Aparentemente parece que no. Aparentemente no. Bueno, vos sabés que hay algo que por ahí perdemos de vista, que es lo siguiente: hay generaciones que nacieron después de eso, o con esos años, y que después votan. 2001, acordá, 89 ni hablar, 2001 ya tienen, son mayores, ya han votado, y han votado dos veces. Y depende de la educación, depende de la familia, depende de un montón de factores que lleguen a dimensionar un poco de lo que fue la historia de nuestro país muy reciente, porque es muy reciente, son pocos años. Pero hay otra gente que no lo ve así o no lo padeció y no le parece tan importante, no le parece tan grave. En fin, es una tarea para todos, ¿no? Bueno, digamos que queda para que lo pensemos, lo reflexionemos y que para todos ustedes que nos estuvieron escuchando también, que hayamos podido aportar algo para que sea pensado y debatido allí donde nos movemos, ¿no? En casa, en el trabajo, en los comercios, donde sea. Pero hablemos de esto, hablemos, por favor. Bueno, vamos a un separador, Oscar. Sí, dale. Claro. Cuando estuve en Cuba, viví problemas graves de comunicación con el exterior. Estaba en un hotel súper bacán, ahí en Varadero, se suponía que iba a tener internet a mi disposición, y resulta que cada vez que entraba en internet para comunicarme con los mails o consultar algo que quería consultar, bueno, pues a los 2 o 3 minutos se caía la comunicación. Hasta que por fin apareció un cartelito que fue un acto de sinceridad imperialista muy interesante. En inglés me decía, you're trying to enter from a forbidden country. O sea, está usted intentando entrar desde un país prohibido. Y me pareció muy interesante que lo reconocieran los propios administradores del negocio universal de la comunicación. Era un cartel puesto por Google, pero bueno, era un país prohibido. Cuba es un país prohibido por otras cosas, porque es un ejemplo de dignidad de un país chiquito y pobre que ha logrado sobrevivir a 12 presidentes de los Estados Unidos que se lo quisieron almorzar con cuchillo y tenedor, y que además de ser un símbolo de dignidad, es el país más solidario del mundo. Ahí estamos al aire. Silvia. Hola. Sí, ahí está al aire. Bueno, gracias, Vasco. ¿Estás ahí, Oscar? Sí, te estoy hablando. ¿Vos me escuchás? Hola, Oscar. Sí, te escucho. ¿Vos me escuchás? Sí, bastante mal, pero te escucho. Pero bueno, dale, contanos esto que viene, que encontraste, que es simpático. Dale, así salimos un poco de las pálidas. Pálidas tuvimos mucho. Y a pesar de que este es un insulto, esto de levantar el dedo del medio, el fuck you, esto tiene una historia. La historia nos cuenta que allá por el año 1415, ¿no? Recordemos, octubre de 1415, muy lejos atrás en el tiempo, es una, durante la guerra de una llamada 100 años, Guerra de los 100 años, en una batalla que fue de Azincourt, la estrategia inglesa era ingleses contra franceses. La estrategia inglesa para ganar la batalla y la amenaza de Francia de cortarle un dedo a los arqueros enemigos. Arqueros son los que manejan arco y flecha. El arco y las flechas se manejan casi solamente con el dedo del medio. Los franceses no contaban con el genio estratégico de Enrique el rey. Este dispuso a sus hombres de armas en el centro y a los arqueros, a los que tiraban flechas con el arco, a los costados. Es una batalla bastante complicada de explicar, pero bueno, llegan a este un lugar, Enrique V de Inglaterra, arengó a su ejército en víspera de ese día, 25 de octubre de 1415, en los 30.000 hombres del rey Carlos VI, de Francia, para pelear contra ellos. Estaban los ingleses estaban extenuados, eran 6.000 soldados, hambrientos, y enfrentaron a los 30.000 de los franceses en esta llamada Guerra de los 100 años. ¿Qué pasó? Llegaron a este lugar. Estaban peleándose por Normandía y Bretaña, esos lugares que siempre quisieron ambos, que también lo quisieron los vikingos, mucho más atrás en el tiempo. En fin, todo esto hace que empiece una batalla. Tenían las de ganar los soldados ingleses, no, perdón, los soldados franceses, eran 30.000, tenían caballos, estaban mejor armados, mejor organizados, en teoría. ¿Qué pasa? Ahí empieza a haber una lluvia fuerte, ahí se empieza a embarrar todo. Vienen ganando los franceses, pero los esperan en este lugar, en Azincourt, los franceses, Y claro, tanto barro que hay, se empiezan a estancar, empiezan a quedarse clavados en el barro. Los caballos no podían seguir, tenían armaduras, recordemos armaduras pesadísimas en esa época, los soldados se enterraban en el barro. ¿Qué hicieron los franceses? Empezaron a matarlos a flechazos, ¿no? Se había corrido antes de esta batalla que los ingleses iban a cortarle el dedo, no, perdón, los franceses iban a cortarle el dedo índice a todos los franceses que manejaran el arco y flecha, como para asustarlos, como para que sepan que si en algún momento caían como prisioneros, iban a terminar así, no iban a poder tirar una flecha en su vida. Justamente por esto, como gana esta batalla, los franceses, los ingleses, me estoy equivocando, perdón, lo que ganan son los ingleses, los 6.000 soldados, extenuados, hambrientos, y con arqueros, con muy buenos arqueros, le ganan la batalla, matan a un montón, y ¿qué hacen? Le sacan el dedo índice como mostrándole, ¿ves? Con esto te ganamos con este dedo. ¿Por qué? Porque la batalla la definieron los arqueros. Los arqueros usan generalmente ese dedo, el dedo índice, el dedo del medio, el dedo del faquio. Entonces quedó como un insulto. Cuando lo que hicieron fue mostrarle el dedo que no le pudieron cortar. ¿Se entendió? Más o menos. Más o menos. Me parece que no fue el índice, sino el dedo del medio, el dedo mayor, el que le cortaron. El mayor, no el índice, me equivoqué en el dedo. Sí, sí, sí, el dedo del medio, el dedo del medio, exactamente. Uh-huh. Así que bueno, fue eso. ¿Sabés lo que pasa? Digo que lo que pasa probablemente frente a estos pequeños errores es que la batalla pasó hace muchos años, muchos, muchos años en realidad. Pero bueno, de todos modos, siempre este tipo de relatos uno tiene la posibilidad de pensar, ¿habrá sido cierto? ¿No habrá sido? ¿Cuánto hay en esto de leyenda y de cuentos que fueron transmitiendo usted? Imagínate, estamos en el siglo XV, en el 1400 y pico, y hoy estamos en el siglo XXI, pasaron 600 años, Oscar, 600 años. Así que, ¿cuántas versiones pudo haber habido de esto, no? Revisando, hay un montón de versiones, la mayoría parecida. La mayoría indican esto, el dedo del medio era el que se usaba para tirar el arco, tirar la flecha con el arco. Y lo que habían dicho era que le iban a cortar ese dedo. No perdieron la batalla y en forma de burla era que le levantaban el dedo del medio. Pero bueno, después sí, la batalla, el año, pero fue esa la batalla y más o menos la idea es esa. En aquellos años, vos viste que Francia y España eran a puro sablazo, a puro flechazo, vivieron de guerra en guerra, verdaderamente, así que, pero bueno, ahora tendríamos que ir, porque estamos en la mitad de esta segunda hora, vamos a una tanda, Oscar, ¿es así o a un tema musical? No, a un tema, B.B. King. B.B. King y Mick Jagger, ¿no? Así es. Dale, dale. When I'm talking to you, you think you ought to do, baby, anything you want to do. You gotta be crazy, baby, just gotta be out of your mind. As long as I'm paying the bills, I'm paying the cost. Be the boss. I'll drink if I wanna and play a little four or two. Don't you say nothing to me, as long as I'm taking care of you. As long as I'm working, baby, I'm paying all the bills. I don't want no mouth from you about the way I'm supposed to live. Gotta be crazy, baby, just gotta be out of your mind.

escuchemos esto, por favor, porque se iban a terminar los dólares para la indemnización. Una vergüenza, una vergüenza. Esto es un caso que nos cuenta nuestra oyente Graciela, de los muchísimos que sucedieron en aquella década, que yo no me arrepiento de llamarla, también como hubo una antes, varias décadas anteriores, la década infame del menemismo. Esto pasó irrepetidísimas veces. Yo lo padecí, si lo discuto cualquiera. ¿Cómo? Que me hable de ser menemista, porque la empresa donde estaba cerró, una textil, ¿qué hizo Menem? Abrió las importaciones, como hizo Macri mucho tiempo después, y obviamente las empresas nacionales no podían competir con las de afuera. Y bueno, eso pasó. Tal cual. Bueno, por eso, terrible. Sí. Gracias al principio por el mensaje. Gracias Susana Ruano, Claudia DB, Víctor Daniel Parrilla. Son gente que comparte, que comenta, que nos dicen dos cositas, nos ponen corazoncito. Mónica Sigal también. Así que gracias a todos y bueno, sigamos. Y tenemos frente a esto que estamos comentando a lo largo de todo el programa, sinceramente, también es otra fecha, no exactamente hoy, 17, sino ayer, Oscar, 16 de agosto. Vos sabés que en Paraguay el 16 de agosto se celebra el Día del Niño. Claro. Y también quizás recordemos todos la versión argentina del Día del Niño, que en esta oportunidad va a ser el próximo domingo. Versión que de verdad es una fecha que la cambian, viste, de domingo, si es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, según alguna conveniencia, en su mayoría conveniencia comercial y económica. Pero no es esta la realidad del Día del Niño en nuestro querido país vecino, que es Paraguay. Y te la cuento, se las cuento esta particularidad de este día paraguayo. Todos debemos recordar o saber algo acerca de la guerra de la Triple Alianza entre Argentina, Uruguay y Brasil. Fue la guerra de la triple infamia, también podríamos llamarla. Esa guerra, que fue eso, una infamia, fue una masacre del pueblo paraguayo, había acorralado ya al ejército paraguayo. Y en el final de ella estaba ahí nomás, faltaba muy poquito para que esto finalmente terminara, por supuesto, con una derrota masiva de Paraguay, ¿no? El mariscal López marchaba hacia el norte con un ejército que ya estaba extenuado completamente, era casi un ejército de huesos, podríamos decir. 400 kilómetros al sur, la última línea de la retaguardia resistía con fusiles y cañones que ya no tenían municiones, así que no sé qué resistencia podían hacer los paraguayos, y disparaban, Oscar, y escuchemos todos, disparaban piedras y arena. Frente a este ejército estaba el ejército de la Triple Alianza, infame, entre Argentina, Uruguay y Brasil. Ya se habían muerto todos los soldados en ese último frente y había 3.500 niños entre 8 y 16 años que recogieron los uniformes de los cadáveres, sí. Se los pusieron, se disfrazaron o como pudieron algunas barbas o sombras en sus caritas hechas con lana, con paja del piso, se pusieron de pie y se pararon frente a la artillería de 20.000 soldados brasileros. Imaginemos lo que pasó. eran niños sí, entre 8 y 16 años. Los que no cayeron bajo las balas brasileñas se abrazaban a las piernas de los militares brasileños pidiéndoles por favor que no los maten. No, yo les pido disculpas porque la escena verdaderamente es muy, muy dolorosa, la que estoy describiendo. La rendición no era una opción ya para la ambición imperialista de Argentina, Uruguay y Brasil, ¿no? No pretendían solo que se rindieran estos niños, que eran los últimos que quedaban de Paraguay. Antes de que acabaran las súplicas de estos niños, atravesaban sus cuerpitos, los mataban con bayonetas y con cuchillos. Las madres y las niñas habían escapado. Estos eran solo varones, varoncitos. Y fueron alcanzadas, estas mujeres y estas nenas, fueron alcanzadas por las fuerzas brasileñas, por las llamas, incendiaron los campos y así murieron quemadas. Uno de los generales decía que había que, de los generales del imperio argentino, uruguayo y brasileño, decían que tenían que ahorrar balas. Por eso sostenían que había que eliminar hasta el feto del vientre de las mujeres paraguayas. Esto fue lo siniestro de esta guerra, de esta triple alianza infame, que su único cometido fue destruir al Paraguay. Destruirlo. Este es el motivo por el cual, y no voy a continuar porque me estremezco decididamente, este es el motivo por el cual ayer se conmemora, no se celebra, se conmemora el Día del Niño Paraguayo. Y mi reflexión última es, qué diferencia abismal entre nuestro Día del Niño, ¿no? Por supuesto. Abismal. Hay una cosa que es el negocio y el comercio y que terminan siendo otras cosas. Es muy reflexivo el tema porque dan la vida, también se supo y se es así que perdieron a la mayoría de los hombres en Paraguay en esta lucha, en esta guerra infame de tres países contra uno solo. Perdieron a la mayoría de los hombres y terminaron matando hasta a los chicos. Es algo que uno no llega a dimensionar en estas épocas, pero está muy mal esto de... obviamente ellos no lo hacen, los paraguayos no creo que hagan esto del Día del Niño, hacer un negocio, no creo, digo, la verdad que no lo sé bien, pero cuántas cosas hay que reflexionar, ¿no? Porque ya después se festeja cualquier cosa, se vende y se compran cosas en nombre de algo que no se sabe bien qué es. Esto pasó en Paraguay y es algo para no olvidarnos. Cuando más de uno, ellos son esto. Los paraguayos venían muy bien en la historia en esa época y bueno, se junta lo que es el virreinato, el Brasil, potencias europeas, porque les veían con malos ojos el crecimiento y la independencia del Paraguay. Terminan arrasándolo. De hecho, Buenos Aires, Río de Janeiro, que era la capital de Brasil en aquel momento, Montevideo, la capital uruguaya, y Londres, que nunca, recordemos que parece ser que nunca falta Londres en estos acontecimientos, de usurpación y de poderío, ¿no? Y de dominio del otro, y Londres alzaban las copas para celebrar este triunfo. Y quiero compartir con todos ustedes el nombre de esta batalla, sangrienta, infame, desigual por completo, que se llamó aquel 16 de agosto de 1869, fue la batalla de Acosta Ñu, para no olvidarlo jamás. Vamos a un separador y luego retomamos, y con esto nos vamos, ¿no, Oscar? Retomamos la segunda parte de la columna que nos regaló Roxana Puche hace un par de años sobre este personaje increíble y maravilloso que fue José de San Martín. Bien. I said the hip hop, the hip, the hip to the hip, hip hop, you don't stop the rocker to the bang bang boogie, say up jump the boogie to the rhythm. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance crib, la cara de los jóvenes del país. Porque sí. Aire. Están al aire, Silvia. Bueno, vamos a escucharla a Roxana Puche en esta última parte de su columna y aprovechamos ya para despedirnos de todos ustedes y también aprovechamos para pedirle disculpas por algunos errores técnicos o dificultades técnicas más que nada. Queremos confesarles a todos que después de dos largos años, creo, de no recurrir otra vez a esta modalidad de una transmisión remota, de recurrir a Skype o recurrir a una llamada, a una llamada a través de WhatsApp, algo nos desacostumbramos todos a esto y nos costó un poco más de lo que, por lo menos de lo que yo creía que iba a costarnos. Pero prometidísimo, el jueves que viene volvemos a la normalidad. Llueva o no llueva, caigan piedras o no caigan. Bueno, gracias por estar ahí, escuchemos la Roxana. Chau, Oscar, hasta el jueves. La táctica que pensó San Martín. Él pensó, guerra de guerrillas al norte, Güemes y sus gauchos. Ejército del Norte como retaguardia a la defensiva, y formar otro ejército que pase a Chile para avanzar desde allí a Perú, obviamente con el objeto de la independencia de toda América, Formosa solicita que la gobernación de Cuyo, para armar ese ejército de los Andes. Claro. En este cargo, y acá viene otra contra los odiadores actuales, sí. Cargo crea el Ejército de los Andes, pero también se ocupa de diversas cuestiones, desde la difusión de la vacuna contra la viruela hasta un plan de fomento para la agricultura, la educación, aplicando el método Lancaster, creación de bibliotecas públicas, un periódico, e impuso a sus oficiales el estudio de las matemáticas e ingeniería militar. Bajo otro mito, casi todo fue bichutería. Solo se reunieron 216 pesos que no alcanzaban en ese momento, en la comparación de los libros que investigué, no alcanzaban ni para la manutención de un mes de un esclavo. Voy a dar otro dato, ni siquiera fue para San Martín, fue donado y para que llegó a Buenos Aires, lo mandan a Buenos Aires, para remitido a Buenos Aires, para armar la escuadra. Y encima San Martín no solo le costó el episodio que ahora voy a contar, para que larguen aunque sea la billutería estas mujeres millonarias, sino que tuve que poner del erario mendocino 6.000 pesos para la escuadra de Buenos Aires cuando él estaba formando el ejército de los Andes solo, creando fábricas y usando bronce poco menos que de las llaves de las casas. Así le digo, ¿verdad? La historia fue que San Martín dice que estaba en una reunión con algunas mujeres y su esposa, y ahí, adelante de todo el grupo, él se dirige a Remedios y le dice que sea ella quien dé el ejemplo entregando sus alhajas para gastos de guerra. Y obviamente las otras mujeres, ninguna quiso ser menos que Remedios. Claro, sí, claro. Y largaron algo largaron. Pero San Martín, en el fondo, hablando de mujeres que dieron mucho, mucho más que alhajas, él decía que fueron las costureras, las espías, las guerrilleras, las que dieron a sus hijos. La última anécdota de algo de su vida, él llegó a tener alguna pequeña producción de vino, que le salía bastante bueno, parece, y para probarlo en una cena de gente importante de Mendoza, conocedores, digamos, entre comillas, hizo cambiar la etiqueta de una de sus botellas por un vino de Málaga y les dio a probar, obviamente diciendo, digamos, dijeron que era rico el que no deberían decir, y quedó demostrado que el vino de San Martín era el mejor. Bueno, finalmente, como todos sabemos, fallece el 17 de agosto de 1850. Su cuerpo estuvo en principio en una basílica de Boulogne-sur-Mer. Luego de fallecida su hija, lo trasladan juntos a la bóveda familiar González Valcarce. Hubo varios intentos de repatriarlo, pero su hija siempre se opuso. A su muerte se activaron las gestiones y finalmente llegan los restos el 28 de mayo de 1880 con un masivo recibimiento. ¿Qué pasa cuando lo traen? La Iglesia Católica se opuso que sus restos fueran depositados en la Catedral de Buenos Aires. En un principio hablaban de llevarlo al cementerio de la Recoleta, pero alguien dijo, no, él debería estar en la Catedral de Buenos Aires. La gente de la Catedral, la gente oscura, digamos, de la Iglesia Católica de allá, dada su condición de masón, lo rechazaba. Luego de muchas, muchas negociaciones, aceptan dejarlo enterrado fuera en un patio lateral, fuera de la nave central. En esa época la catedral solamente tenía, cuando entras a la catedral, la parte central, los costados eran patio. Entonces, en uno de esos laterales, que es donde está ahora, que está techado, obviamente, ¿no? Sí, sí, tal cual, sí. Exigieron que lo ubicaran cabeza abajo e inclinado por el tema de que, como buen masón, tenía que estar mirando para el infierno. Ah. Esta es una cuestión, no sé si está comprobada, nadie lo desmintió ni nadie lo aseveró. Y otra versión indica, que tampoco la creo, sinceramente, que el hueco que prepararon para recibir el féretro les quedó chico. Opa. Por eso el féretro finalmente quedó inclinado. Lo que no vamos a poder comprobar es si está cabeza abajo o cabeza arriba. Pobre había pedido en su testamento que sus restos vengan a Buenos Aires. En el mismo testamento, donde le deja su sable a Juan Manuel de Rosas, se cumplieron 30 años para cumplir con tal medida. Bueno, finalmente en 1859 nos enteramos que los chilenos fueron los primeros que promueven hacerle una estatua. Entonces, para ahorrar costos, le encargamos una también al mismo escultor. La base se hizo muchos años después, con gente que, como siempre pasaba, se contrataban gente de Europa que no había venido nunca. La base está confundida en algunas batallas, algunos personajes, pero bueno, dejémoslo ahí, quedó. Para no quedarnos solo con el recuerdo de su fallecimiento, vamos a dar dos renglones de lo que fue el tema de el famoso gran misterio de la historia, que fue Guayaquil. Él estaba en Perú, acuérdense, el protector de Perú. En Perú existía una fuerte presión para que sea ocupada Guayaquil como parte del Perú, aunque en realidad San Martín pensaba que el pueblo debería decidir si se anexaba Perú a Colombia o se independizaba. Provoca una reunión, tienen que reunirse con Simón Bolívar, porque no se olviden que si vemos el continente, lo que venía haciendo San Martín desde el sur para el norte, Bolívar lo venía haciendo, vamos a decir, del noreste para el mismo lado. Había que encontrarse y arreglar cuestiones. Llegando a esa reunión, se entera que Simón Bolívar había tomado la ciudad y depuesto al gobierno. Entonces San Martín supo que Bolívar le había ganado de mano. Claro. Ajá. Así empezó. Ambos llegaron a encontrarse con enorme prestigio, pero las diferencias eran terribles. San Martín llegaba con un ejército exhausto, acosado políticamente en Perú y sin apoyo de Buenos Aires. Bolívar, en cambio, gozaba de buena fuerza militar, todavía bastante respetable, a pesar de los problemas que tenía también interno. Claro. O sea, San Martín lo necesitaba Bolívar para ganar la guerra contra España. Ajá. Mientras que Bolívar sabía que antes o después los territorios y los ejércitos de San Martín quedarían bajo su mando. Era una persona bastante particular, Simón Bolívar, en su carácter. Era una persona muy apasionada, no muy enfocada en algún punto. Simón Bolívar decía que ya sabía que San Martín tenía poca cintura política. San Martín habló de que por la extensión territorial de todo lo que él venía dándole libertad, lo que había que hacer era tener primero una monarquía, que es lo que propuso en la época de la independencia junto con Belgrano. ¿Para qué? Él no era totalmente promonárquico, pero decía que con estas extensiones no era bueno atomizar el poder de entrada hasta que no se creciera y se hicieran ricos los pueblos. Bolívar pensaba que lo bueno era un gobierno central fuerte, pero con él a la cabeza eternamente. O sea, otra cosa importante que hay que visualizar para la época de Guayaquil es que se descartó la hipótesis de un conflicto entre ambos, que hubiera llevado no solamente interno, sino también a alargar la guerra de la independencia y además saber cómo hubiera sido el resultado, ¿no? Entonces, digamos, descartada la hipótesis de conflicto entre ambos, y gracias a las gestiones de la logia estrella de Guayaquil, ambos eran masones, pudieron juntarse y destrabar la situación. Si se hubieran filtrado algunos de los acuerdos, o peor, algún desacuerdo entre ellos, podría saber la historia si se enteraban los españoles. Claro. San Martín lo que le ofrece es ponerse bajo su mando, retirarse políticamente, quedarse militarmente al mando de Simón Bolívar y llegar a terminar esta historia de los españoles en América. Simón Bolívar dijo que no, se puso quisquilloso, San Martín entendió entonces que era un estorbo, se retira. Y acá marca la diferencia a la personalidad. Con esto no estoy diciendo que Simón Bolívar era una mala persona. Era diferente. San Martín, cuando se retira, le regala una escopeta, dos pistolas y un caballo. Bolívar le regala a San Martín su retrato. Última frase, cuando regresa a Perú para irse al exilio definitivo, le dice a su amigo Tomás Guido: no era el hombre que esperábamos.